Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas en Red. Donde la tecnología, la pasión por la informática, la locura, el friquismo, el micismo. ¿Habéis oído hablar de la religión mic? Pues entonces tenéis que poneros al corriente con algunas de las cositas. Algunos podcasts antiguos. Para eso tenéis la emisora de Vidas en Red, la emisora digital, 24 horas, 7 días a la semana funcionando. Vidasenred.casterfm. Bueno, si tenéis cualquier duda, entra en vidasenred.com y también ahí tienes toda la información. Esto que estáis escuchando es un tema de Jean-Michel Jarre, en el que en el concierto intervino Snowden. Ay. Bienvenido, mono del espacio. Dicen, tienes 15 minutos que a las 23 horas empezamos los joseles. Bueno, pues voy a darme mucha, pero que mucha prisa. Entre trabajadores sonríe la señorita M, que ha respondido a la llamada del presidente electo, y el señor Vato, que se iba a meter en la cámara mismo. Lo siento, señor Vato. Espero no causaros insomnio. Si no, tenéis que hacer lo que yo hago, que es beber mucha agua antes de ir a dormir. Esto es una cosa que me estoy aficionando últimamente. Yo me gusta beber agua, bebo mucha agua. Una vez mi madre me hizo hasta las pruebas de la diabetes y todo. Bebo mucha agua, me gusta beber agua. Disfruto. Antes de ir a la cama me gusta irme con la sensación de hidratación. Pero ¿qué ocurre? Que a las 5 de la mañana empieza uno a soñar con las cataratas del Niágara y tiene que salir. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando me levanto a las 5 de la mañana para liberar a Wally? A Willy, para romper aguas, para pasar de lo abstracto a lo concreto. Pues muy sencillo, tuiteo, y me he inventado un hashtag que se llama NightPee, noche y pipí en inglés. Es que en inglés suena más glamuroso, pues si lo digo en español, memeo de noche, queda peor. Dice Víctor, que ha visto la converso señal en las nubes, en las nubes de Gotham City, o en las nubes de la isla de Vidas en Red, y ha acudido a la llamada. Dice Monos del Espacio que beber mucha agua antes de dormir lo hacían los indios antes, para cuando tenían que hacer guardia. Está bien, me parece. Yo no hago guardia, lo que pasa es que me fastidia, sobre todo cuando me toca ir al baño media hora antes de que suene el despertador. Eso es. ¡Ah! ¡Qué tortura! Os dejo con el señor Richard Snowden, un profeta en su tiempo. The question is, why are our private details that are transmitted online? Why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journal. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide. Bueno, vamos a dejar a Richard Snowden, que me imagino que no habéis venido a escuchar a Snowden, sino a un señor. Este disco de Jean-Michel Jarre se llama Electrónica 2 y yo no escuchaba a Jean-Michel Jarre desde que era jovencito y ahora me he vuelto a aficionar bastante. Bueno, vamos al tema, que siempre me regañáis por meter música. Algunos en iVoox. Por cierto, no lo iba a contar, pero lo voy a contar para los que estáis en el directo. Dentro de poco voy a hablar con gente de iVoox, que muy amablemente han dicho: oye, Converso, estoy por Madrid, queremos hablar contigo y contarte algunos de los planes que tenemos. Así que estoy deseando hablar con esta gente que tiene esta plataforma, esta especie de refugio para geeks y para podcasters. Bueno, pues voy a comentaros algo que en el vídeo os conté, pero hay gente que no ve mis vídeos. Ayer hice dos vídeos, ni más ni menos. Una crónica en movilidad. Fui a trabajar a Torrelaguna, un día agitado, un día con muchas cositas. Y bueno, yo llevaba tiempo dándole vueltas a las tablets de Amazon. Todo comenzó cuando Amazon sacó la Kindle Fire de 7 pulgadas, que la sacó a un precio tirado. Y un buen amigo, un amigo de la iglesia, me dijo, tío, tenemos ganas de comprar una tablet, no queremos gastarnos mucho dinero. También mi mujer está muy contenta con su teléfono, pero me da cosa verla en esa pantalla tan pequeña. Y bueno, me gustaría hacerme con una tablet. ¿Qué te parece la Kindle? Salió la oferta esa súper buena. Mi amigo la pidió y me enseñó. Un día se presentó un domingo en la iglesia y me dice, mira, y me enseñó el coquetón envoltorio con el que venía cubierta, una especie de bolsita, como una bolsita de cartón, así, pero muy mona, color naranja. Y nada, le pregunté qué tal es, si estaban contentos. Dice, hombre, sí, está la tienda esta de Amazon, aunque prácticamente hay de todo, pero estamos muy contentos, la usan todo el mundo. Dice, incluso el otro día uno de mis niños pegó un zurregazo, se le cayó lo que son los niños. Se cayó la tablet y resistió. Bueno, pues salía yo de la ducha cavilando esos pensamientos y digo, ay, mira, ahora estos días estoy en un congreso donde tengo mucho tiempo muerto, pero claro, no me quiero llevar el iPad porque en un congreso con tanta gente, no sé, dejas el iPad, aunque lo dejes ahí medio oculto, y ¿quién no te dice a ti, esto es España, que aparezca un amigo de lo ajeno y retire mi querido iPad con la pasta que vale el iPad Pro, el de 9,7 pulgadas. Bueno, a lo mejor diría alguno, estás intentando justificar la compra del Kindle. Sí. Así que saliendo de la ducha con los pelos mojados, con la toalla ceñida varonil, pero también de manera sensual, hice el pedido en Amazon Prime. Eran las 10:30 de la noche. Dije, venga, por un poquito más, que me lo traigan antes de una hora. Y así fue, lo trajeron, pero vamos, antes de una hora. Antes de las 11:30 ya estaba el repartidor en casa. Una vez más, mi asombro a los servicios de Amazon Prime Now. Me gustaría profetizar, porque no sé si somos conscientes, pero Amazon se lo va a quedar todo. Se lo va a quedar todo, es decir, ¿qué tienda de tecnología, hablamos de los geeks, ¿no? ¿Qué tienda de tecnología te permite comprar algo con tu teléfono móvil y que en una hora, a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche, te lo lleven a casa? No conozco muchas. De eso que te levantas a las 11 y dices, necesito un portátil. ¿A qué tienda voy? No, vas a ir a ninguna tienda, porque están todas cerradas, son las 11 de la noche. Llama a Amazon que te traen el portátil. Págalo y lo tienes. Así de sencillo. Y ahora sirven hasta las 12. Pero antes de un año, dice Conversodamus, que Amazon funcionará las 24 horas del día. 24 horas del día, y lo último será que tendrán camiones circulando, eso ya se ha dado la noticia, camiones circulando con un stock que han calculado algorítmicamente qué es lo que podría pedir la gente y traértelo en nada. En nada. Bueno, impresiones. Impresiones de la Kindle Fire, que también algunos me habéis pedido opinión y he estado usándola bastante. Y así, a voz de pronto, la impresión general es buena. Es muy buena. Estoy muy contento. El único punto negativo que tiene es el Fire OS. No me gusta. A ver, es usable porque es sencillote. Está muy pensado para lo que es el usuario de los servicios de Amazon. Está muy bien integrado con los servicios de Amazon. Eso sí es curioso. Si tú abres la tablet ahora mismo, la he abierto y tienes arriba, bueno, ya haré un vídeo, he hecho un vídeo, pero haré un vídeo ya en condiciones con mis aplicaciones instaladas. Tienes como un cajón de aplicaciones, o sea, el menú, el escritorio principal, el panel principal es un cajón de aplicaciones de Android de toda la vida, donde tiras para abajo hay aplicaciones, tiras para arriba y ahí. Solo que, mira tú por dónde, no hace scroll suave, sino que haces un movimiento y cambia la pantalla. No hace un scroll suave donde vayas deslizando poquito a poco las aplicaciones, no. Es como cuando le das al botón del portátil de avance página y te cambia de página entera, con lo cual los ojos tienen que volver a buscar la aplicación que estás buscando porque no hay un seguimiento. Es muy molesto. Ahora, si haces scroll a la izquierda, tienes acceso directo a las aplicaciones que has usado recientemente con unos iconos grandes, feísimos. Si luego vuelves a hacer scroll a la derecha, tienes los libros de la tienda de libros. Ahí salen los libros que yo he comprado en Amazon y los libros que he descargado gratis. Sabéis que siempre hay ofertas. Luego siempre hay ofertas, recomendados, Amazon Unlimited. Luego están los vídeos. ¡Qué guay! Una cosa. No me lo puedo creer. ¿Será posible? Bueno, esto es nuevo y esto sí me gusta. Cuando le das a hacer el segundo scroll a la derecha, el segundo deslizamiento a la derecha, en la pestaña vídeos. ¿Y qué tienes en vídeos? Pues en vídeos tienes el Netflix de Amazon, que por cierto ya hoy está disponible. ¿Y qué tiene el Netflix de Amazon? Pues tienen películas conocidas y luego tienen sus series de producción propia, como Hand of God, que ha salido hoy el primer episodio, The Man in the High Castle, que están en español y subtitulado. Están las pelis del Padrino, Misión Imposible 4, Fear the Walking Dead, una serie que se llama Startup. Bueno, hay un montón de cosas. Y yo hoy, porque la aplicación no me funcionaba bien. Hay una aplicación para la tienda de aplicaciones de Google Play y no me funcionaba bien. Claro, porque no me funciona bien, porque la Kindle Fire la tiene integrada en el sistema. Pues me he puesto a ver el primer episodio de la serie Hand of God, que no me ha gustado nada. Pero bueno, este es interesante. Y la verdad es que promete. Parece ser, por lo que he leído, que aquellos que tengamos el Amazon Premium, vamos a tener el servicio de Amazon Videos activado. Yo he leído eso, pero no me lo creo, porque es que Netflix vale 10 pavos al mes y Amazon Video vale 20 euros al año. Entonces, es un poco raro. Luego haces scroll a la derecha, tienes juegos, haces scroll a la derecha, tienes la tienda de Amazon. Haces scroll a la derecha, tienes aplicaciones, la tienda de aplicaciones. Y luego la música, que es un reproductor con la música que tienes en el tablet, más los álbumes que puedes comprar en la tienda de música de Amazon. A ver, para mí, que soy un usuario muy, muy intensivo, bueno, muy intensivo, bastante intensivo, de Amazon, pues muy contento. Muy contento, porque hay muchos servicios que uso. Pero yo también soy un usuario muy, muy intensivo de las aplicaciones de Google. Es más, yo me he gastado mi dinerito en comprar aplicaciones. Y es un poco molesto, ¿no? Por cierto, una cosa, no estoy leyendo mucho los comentarios. Sí, Amazon Prime Video permite descargas, igual que Netflix, con lo cual ha sido un campanazo total. Y la tablet viene activada conmigo. Es decir, eso sale en el vídeo. Cuando yo enciendo la tablet, sale el Kindle de Julio Martínez. Y yo me quedo un poco como que, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues sí, viene activada para el usuario. Está muy bien. Bueno, ¿cuál es el problema gordo de verdad? Bueno, el problema gordo es que no tienen las Google Apps. Si tú enciendes la tablet, pues lo primero que ves es que tiene una aplicación de correo. Bueno, lo primero que ves es la publicidad, porque yo tengo la opción que tiene publicidad. Ves que no tiene YouTube. Abres la aplicación de mapas y es la aplicación de mapas de no sé si es la aplicación de Nokia de mapas, la de Here, que está muy bien, está realmente bien, muy buena. No sé si permite descargar los mapas. Vamos a poner mapas Amazon, como en el copyright. Está realmente bien la aplicación de mapas, pero no es Google Maps. A mí me gusta Google Maps, ya soy un esclavo de Google. Abres la aplicación de documentos. Ah, tiene una aplicación de documentos. Y tú piensas, ¿será la aplicación? ¿Será? Pues no sé. La de Drive, ¿no? Pues no, es la aplicación VPS Office, que está muy bien, imita bastante a Office, pero no es esa, no es esa. Por supuesto, está integrado con Cloud Drive, que es la nube de Amazon, que es, de eso ya os he hablado, que me parece una barbaridad de buena. Bueno, la pregunta, ¿se pueden instalar las Google Apps? Sí, se pueden instalar las Google Apps sin rootear el teléfono, tan sencillo como descargarte perdón, cuatro ficheros e instalarlos. Así de sencillo. Te descargas una serie de ficheros, que si es el Google Account no sé qué, que si es el Google Service no sé cuándo. Esto lo he encontrado yo en XDA Developers. Te lo instalas y a funcionar. Y ya tienes todas las Google Apps. Tengo Google Maps, tengo Google Drive, tengo todo lo que me gusta. Y luego mis aplicaciones que yo he pagado por ellas. Entonces, está muy bien. La tienda de aplicaciones de Amazon, que la gente habla muy bien, a mí no me gusta nada. El buscador no funciona bien. Busco ciertas cosas y no me las encuentra. Luego encuentro la aplicación por otro lado. Digo, pero si he puesto el nombre exacto de la aplicación. Luego hay aplicaciones que son gratis y ellos solo tienen la versión de pago, como un visor de cómics que yo utilizo. Entonces, la verdad es que si no hubiera podido instalar las Google Apps, estaría, creo que, bastante algo o bastante decepcionado con la tablet. Una cosa que me ha gustado mucho es que permite tarjeta micro SD. Que, por cierto, no sé cómo, porque Amazon Prime Now no puedes puntuar una compra. La tarjeta micro SD de 64 GB en realidad es de 32. Y alguno dirá, bueno, es que tienes que formatearla así. He utilizado todas las herramientas y la capacidad es de 32. Debe ser un plagio o algo así, En fin, estoy bastante molesto. Pero bueno, no tengo tiempo para devolverlo ni historias. Además, ya la he utilizado la tarjeta. ¿El sistema va rápido? Sí, va muy rápido. Abre aplicaciones. Puedes... Ah, mira, me están poniendo presión. Dicen, monos del espacio retrasando la grabación por culpa de Converso. No. Empezad, ya os escucharemos. La tablet va rápido, va bien. La batería es bastante autónoma. Yo he comprado la versión de 32 GB de memoria de almacenamiento interno. ¿Por qué? Porque quiero instalar todas las aplicaciones que me dé la gana. Todas, sin distinción. He instalado Netflix, me he descargado episodios. Hay una película en Netflix que la ha recomendado mucha gente y es la película Spectre. Es una producción propia de Netflix que está muy, muy, muy chula y muy guay. Entonces, bueno, está genial. Está muy chulo y me gusta mucho. Estoy viendo una cosa muy curiosa, chicos, pero muy curiosa. Atentos, ¿eh? Estoy viéndolo sobre la marcha. Yo tengo el servicio alojamiento infinito y eterno de Amazon Drive. Bueno, pues, ¿qué he hecho? Que hace un rato he conectado la tablet al sobremesa y he copiado unas cuantas películas y series. Y de pronto veo una notificación, dice, está subiendo 10 gigas. Y yo, ¿cómo? ¿Que está subiendo 10 gigas a internet? ¿De qué y qué está subiendo? Bueno, pues está subiendo las películas que yo he copiado en la micro SD. Es decir, se hace una copia completa de todo lo que hay dentro. Bueno, son cosas que mola mucho, que Google debería hacer, pero Amazon saca músculo y saca el músculo de sus servidores, de ese imperio que tiene de servidores y de discos duros, y dice, venga, te lo copio todo, chaval, que tengo sitio de sobra. No me gusta, pues, cosas que tiene Android, como por ejemplo, bueno, a ver, la cortina de arriba es muy escasa. Pues, por ejemplo, quiero apagar el Bluetooth. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque, bueno, sí puedo. Lo que pasa es que tengo que ir a ajustes, redes inalámbricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante, bastante molesto. Son cosas que tiene el Android de Fire OS que son, pues, bastante más limitaditas. No sé si me hartaré y le pondré un Amazon, digo, un Android puro y duro. No sé si me hartaré y le meteré un Android, un Cyanogen o lo que sea puro y duro. Y quizá un día que me dé por enredar, no me extrañaría que hacerlo. Ah, y una pregunta que me habéis hecho algunos también. Yo tengo el modelo que tiene publicidad. Es el modelo que tiene publicidad. ¿Y qué ofrece? ¿Es molesta? ¿Es invasiva la publicidad? Pues no, no es nada molesta. Os voy a decir una cosa. Hay gente en los comentarios de Amazon, hay gente que dice que compró el modelo con publicidad, que qué horror, que qué barbaridad, que qué molesto. No es nada molesto. Simplemente la pantalla de suspensión, la pantalla que tienes que desbloquear para acceder al sistema, pues tiene una publicidad que te van sugiriendo, que son novelas o son algunos artículos. Entonces, está chulo porque va cambiando y tú vas viendo anuncios, pero anuncios que me interesan. Entonces no me desagrada nada. Además, se ve hasta bonita, ¿no? Porque no es una cutrada de portada, con lo cual queda bastante chulo. Me mola mucho, me motiva mucho. Me agrada mucho, pues, poder, por las cosas que tiene Android, tener que librarte de la esclavitud de iTunes y no tienes que andar pasando, venga, no, conecto iTunes, no. Conectas la tablet como un pendrive o quitas la micro SD, lo conectas al portátil o al equipo que sea, cargas el material que quieres, películas, vídeos, libros, ala, a funcionar. Mira que me gusta mucho mi iPhone, pero estas son las cosas que agradeces de Android. Y una de las cosas que he estado haciendo esta tarde estaba en un congreso y, bueno, mientras estaba desarrollando el congreso, pues yo me he traído mi teclado Targus, que tiene más años que cascorro, pues ahí sí sigue funcionando. Y me he puesto a escribir algunas cosas de las que voy a hablaros hoy. He usado Google Drive, la aplicación de documentos de Google Drive. He estado tomando notas para un próximo podcast, para un próximo podcast, que es el de hoy, si me da tiempo. Y he disfrutado mucho. El reconocimiento de las teclas, pensaba que tenía que echar mano de algunos trucos y no, simplemente he tenido que tocar alguna cosita en la configuración del teclado externo. La configuración por Bluetooth ha sido perfecta y me he puesto a funcionar de maravilla. En definitiva, la conclusión. Mirad, amigos, seguro, hay tablets chinas, la Xiaomi y tal, y en las tiendas de AliExpress, pues seguramente puedes encontrar por el mismo precio o por un poquito más, pues muchas más cosas. Tablets con 4G, Android puro, arranque dual, Windows 10, que es una cosa que están haciendo los de AliExpress, que buscas tablets Android y casi todas, pero muchísimas vienen con arranque doble. Yo no quiero Windows 10 en una tablet. No hay forma de usarlo con esa pantallita chiquitita de 7-8 pulgadas. Tablet de 8 pulgadas con Windows 10. Habrá gente que le interese, pero a mí no. A mí no. Entonces, bueno, estas son mis impresiones. Creo que es un buen equipo. Y aquellos... Además está muy pensado para los americanos, ¿no? estos americanos que tienen viven en una granja con 7 hijos, bueno, pues puedes comprar lotes y la segunda te sale más precio. Yo creo que, no sé si sigue la oferta en pie, pero hay una oferta donde creo que si comprabas 6, la sexta te salía gratis o algo así. Entonces me parece bastante curioso. La recomiendo. Sí, la recomiendo. Y el modelo barato, el modelo más económico, habría que probarlo, pero seguro que va bastante bien. Yo creo que han hecho ahí un buen trabajo. Bueno, un comentario que habéis hecho en el chat de Spreaker, porque esto primero se emite en directo por Spreaker y luego lo ponemos en iVoox. Yo siempre, mi corazoncito, ya sabéis que está con iVoox. Porque que te permitan poner todos los audios gratis, de gratis, y la publicidad solo esté con la aplicación de iVoox, es genial. Entre Trabajadores pregunta, ¿puedes comentar qué aplicación utilizas para tener conexiones seguras en las wifis y que comentas en el vídeo de Torre Laguna? Bueno, pues uso un VPN, Valencia, Pamplona, Navarra, VPN. Hay servicios de VPN que puedes contratar por internet, yo tengo uno contratado para un año, pero yo uso el NAS. Uso el NAS y me va muy bien, me conecto a través del NAS, una conexión segura, y por ejemplo en el sitio donde he estado hoy, que ha sido genial, no sé si lo comenté en el vídeo o lo comenté en otro sitio, bueno, sí, en Instagram habréis visto las fotos, era una sala de un hotel, de un buen hotel muy céntrico en Madrid, de una cadena hotelera muy conocida, y era una sala para los congresos que se celebran en el hotel, y había un wifi abierto. Yo, sabéis, como todos los geeks, siempre voy mirando, ¿no?, qué hay abierto y si puedo usarlo o no. Y mira tú por dónde, pues no solo estaba abierto y funcionaba bien, no te pedía que te conectaras con tu Facebook ni ninguna tontería de esas, sino que además iba a unos 20 megas de bajada y 10 de subida, una cosa exagerada. Muy bien, muy, muy bien. Ahí es donde uso el VPN. Porque me estoy conectando a OneDrive muchas veces, que tengo también mis cositas personales en OneDrive, entonces vale la pena proteger la conexión. Me gusta ver que el Wi-Fi está llevando cada vez a más sitios. Por ejemplo, había un VIPS al lado de donde se estaba celebrando el congreso, y por medio de la aplicación de VIPS, disponible tanto para iPhone como para Android, tienes internet ilimitado. Los que no son socios del Club VIPS, que es una franquicia de restaurantes, pues te dan 30 minutos o 40 minutos. Si eres socio, que básicamente es tener la aplicación y registrarte, tienes internet ilimitado. Y una cosa que anunciaron los chicos del VIPS es que, bueno, la conexión del VIPS iba bastante mal, un mega de bajada y a veces iba bastante mal. Pues lo anunciaron, además lo ponían en los mantelitos, que habían mejorado su receta del wifi, y la verdad que va bastante bien. Puedes reproducir vídeo con la aplicación del VIPS, así que muy interesante. Me pregunta Imanol qué NAS utilizo un Synology, no me acuerdo el modelo, pero en vidasenred.com, si hacéis una búsqueda, ahí va a salir el modelo, la foto y todo eso. Bueno, amigos, pues nada. Ahí estamos. Hablando de tablets Android, así que disfrutando mucho de Android, aunque tengo un segundo teléfono Android, que es el que llevo conmigo a todos lados en el trabajo, y que es un BQ con el que estoy contentísimo. Va súper bien. Otro de los cositas que me ha dado, que ya lo sabéis, es el tema de Linux. No lo estoy probando, es decir, estoy viendo muchos vídeos de Linux y escuchando un podcast de Linux que lo voy a recomendar, que es el de Yoyo Fernández, Salmorejo Geek. Ese tío es un crack. Ese tío es un crack. Me encanta el podcast que hace, cómo comunica, y muy, muy chulo. Así que felicidades. Ah, una cosa que no he dicho de la tablet de Amazon. Las cámaras apestan. Las cámaras son malas. Son bastante malas. O sea, a lo mejor puede hacer una foto, pero son malitas, ¿eh? Son malitas de un poquito de vergüenza, Amazon. A ver. Bueno, creo que no se me olvida nada más. Si os interesa adquirir una Kindle de Amazon, en vidasenred.com, en mi último post, tenéis enlaces de compra. Perdonad la publicidad, pero bueno, si te la vas a comprar, te da igual usar los enlaces de compra que tengo en vidasenred.com. La entrada del día 12. Del día 14 de diciembre del 2016. La entrada del día 14 de diciembre del 2016. Con el título Crónicas Amazon Prime Tablet Kindle Fire 8. Pues ahí tenéis dos enlaces en función del modelo que te interese, el de 16 o el de 32. Y haciéndolo, contribuirás a que la isla de Vidas en Red vaya teniendo más medios para tener presencia en internet, emisora de radio, discos duros y cositas que vamos ampliando poco a poco. Hoy escribí unas notas de un post, de un post que todavía no he publicado, pero quiero compartir con vosotros. Lo escribí con la Kindle Fire y el teclado Targus. Y es una reflexión que me estoy haciendo sobre la literatura geek. La literatura geek. ¿Qué es la literatura geek? Bueno, está la literatura de ciencia ficción. Todos conocemos el género. Películas, cine. Pero está la literatura geek. Y esto es podríamos encuadrarlo en un subgénero de la ciencia ficción. Pero claro, no hay mucha literatura geek. Lo más cercano a la literatura geek es el cyberpunk, del que os he hablado con tanto cariño porque me parece un género muy interesante. Pero hay propiamente dicho, el cyberpunk tiene sus géneros, ¿no? Ya sabéis que la Wikipedia lo define como alta tecnología y bajo nivel de vida. Pues la literatura geek, el subgénero geek, también tiene sus temas. Y yo creo que está emergiendo. Este subgénero todavía no tiene nombre, pero está emergiendo. Y está emergiendo de la mano de autores como Ernest Cline, autor de Ready Player One, de Armada. Por cierto, tengo un podcast con Arcais hablando de Armada. Y a mí estas dos novelas, que siempre he recomendado, me parecen literatura geek. Me parece literatura geek porque tiene los elementos que distinguen a este subgénero, que podríamos decir que son cuatro. Cuatro. Tecnología, internet, computadoras y smartphones. No tecnologías tan avanzadas que son casi, yo qué sé, por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? Modificaciones de humanos que nos vuelven transhumanos. Eso es ciencia ficción. Me gusta mucho el ciclo dorado, del que os hablé en un podcast, pero son tecnologías para las que quedan quizás siglos o milenios, o quizá nunca veamos. No, la literatura geek habla de una tecnología más cercana a nosotros. Que sí, a lo mejor en Armada pues aparecen tecnologías alucinantes, pero, por ejemplo, una de las cosas que hablaba con Arcais es que los smartphones que aparecen en Armada son smartphones. Smartphone hipervitaminados y mineralizados como Super Ratón. Pero smartphone, al fin y al cabo, smartphones. Entonces, ahí está un elemento que constituye esta nueva rama de la ciencia ficción, aunque yo creo que ni siquiera es ciencia ficción. Luego, en la literatura geek puede haber elementos nuevos, pero no son imprescindibles. Por ejemplo, que haya realidad virtual. Vale, está bien, porque ya hoy disponemos de tecnología de realidad virtual. Muy precaria, muy primitiva, pero es realidad virtual con todas las letras. Ahora, eso sí, hay elementos que si se meten en la literatura geek, anulan la literatura geek. Por ejemplo, el space opera, civilizaciones alienígenas. Estos temas desvirtúan, anulan, suprimen, corrompen la literatura geek. Como si intentarás hacer una novela geek en un ambiente victoriano. Pues evidentemente no pega ni con cola. Quiero pensar que Vidas en Red este humilde servidor ha contribuido como amateur, como profano y como aficionado. He contribuido a este género. Sabéis que en faccionrebelde.com y en vidasenred.com, pues muchos relatos los publico desde hace mucho tiempo. Y si te gusta leer y te gustaría adentrarte en lo que es la literatura MIC, te animo a meterte en faccionrebelde.com o los relatos que tengo en vidasenred.com, que te vas a hinchar de leer, porque tengo muchísimo escrito, bueno, bastante escrito ahí. Y todo lo que yo escribo se rige por los estrictos cánones de la literatura geek. Están los cuatro elementos: tecnología, internet, computadoras y smartphones. Para mí, hay un elemento que es muy importante y es la movilidad. Hace años me inventé la palabra MIC, que es Mobile Geek, un geek en movilidad. Un geek en movilidad es un MIC con M. En vez de un geek con G, un MIC con M. Por cierto, MIC en inglés significa timorato, tímido, algo así, ¿no? No lo sabía, pero mola. Ya le da una connotación, ¿no?, muy nerd al asunto. En mis relatos, pues toco todos esos temas, pero yo le añado algunos ingredientes de mi cosecha, como el tema de la huida constante. Es un tema recurrente. Otro tema recurrente en mis relatos es el tema de el diogenismo digital, es decir, gente que toma la tecnología chatarra que otros tiran, la tecnología que no es el último grito, pero gracias al software libre y a los conocimientos, reparan, acondicionan y ponen en marcha esos viejos equipos, sacándole un partido que la gente que se gasta mucho dinero, pues no consigue, se gasta mucho dinero en hardware, no consigue sacar ese dinero en hardware. La verdad es que me gustaría ver a más fans aportando sus propias creaciones literarias a este universo, a este subgénero de literatura, la literatura geek, añadiéndole más elementos, porque eso es la gracia del asunto: fanáticos, sectarios, telépatas, conspiracionistas, survivalistas, incluso quizá humanos modificados, ¿por qué no? Todo eso enriquecería la literatura. Todavía estamos en pañales, pero yo sospecho que con una comunidad geek tan grande deberán de salir novelas. El hacker. Yo creo que el hacker. Ya hay varias películas de hackers. El hacker es un personaje genial para la literatura y para las películas. Tú podrías ser un escritor de literatura geek. ¿Qué te impide serlo, querido amigo? Bueno, ahí está el señor Rupert Dax, que está haciendo sus pinitos. Ya lleva un relato que lleva 5 capítulos y un buen número de palabras. Solo algunos privilegiados han tenido acceso a ese documento inédito del señor Rupert Dax, que espero que publicará, porque creo que es cuestión de tiempo. Con esto, amigos, me despido en este directo podcast de hoy. Bueno, vamos a leer el chat. Saludos al señor Ángel Victoriano. Gracias, Ángel, por tu ayuda con las radios digitales. A Víctor, que recomienda un podcast que se llama Pánico en el Kernel. Oye, pues me lo apunto. De hecho, había oído hablar de él, así que espero escucharlo pronto. Ernesto Martín nos saluda desde Buenos Aires. Señor Rafa Geek también dice que sí he probado Freedom Pop. No, aunque me mantengo al corriente de las noticias. No deben de estar captando muchos clientes los de Freedom Pop, porque están lanzando ofertas comerciales muy agresivas. Y me llaman la atención porque hay chavales, ahí yo conozco en mi entorno chavalitos que tienen teléfono móvil, pero nunca tienen datos. Que yo les digo, a ver, ponte una SIM de Freedom Pop. Y aunque se te acaben los datos, WhatsApp vas a tener siempre, que es lo que mucho chavalería utiliza hoy en día. Saludos al señor Bato, que espero que esté conciliando el sueño, como debe ser. A Entre Trabajadores, al tío Paco, a Monos del Espacio, que deberían de estar ya en directo. Vamos, En cuanto acabe, me voy a poner a escucharlos. Y amigos, eso es todo. Esto es Vidas en Red. Suena de fondo ahora un artista que se llama Asura. Y con esto nos despedimos. Gracias por estar aquí. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red.